de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Compartamos responsabilidades. ¡Hola, don Chago! Ya le llegó el predial. ¿Cómo ve, doña Lucha? Pues yo ya pagué. Oiga, doña Lucha, ¿y para qué sirve el predial? Pues para pagar el alumbrado, la vialidad, la limpia. Pero sobre todo, para la seguridad de todos nosotros. Pues no se hable más, doña Lucha. Vamos inmediatamente a pagar. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Señor, tú misericordioso, te pedimos que nos acompañes en este momento y podamos dar luz a quien así lo solicite. Así lo pedimos, así lo deseamos, así lo imploramos. Amén. Iniciamos hoy el programa de Sin Límite al Miedo. Tenemos como invitado oficial y padrino de nuestro programa al señor Flavio Arenas. Señor, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Un verdadero placer y honor que me hayan invitado. De verdad, como que es mucho título para un humilde servidor. Buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos también como compañera a la señorita Perla. Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Esperamos que les guste este programa. A nuestro compañero Antonio Pérez, Antonio, que serán buenas noches y esperamos poderles resolver todos sus problemas que tengan de los fenómenos paranormales y darles una explicación a todo aquello que la ciencia médica no les ha podido resolver. También tenemos como compañero el señor Gloria, nuestro vidente en el equipo. Buenas noches. Antes de comenzar con la entrevista a nuestro invitado oficial, me gustaría ceder el micrófono al señor Antonio, que tiene algo que comentar. Bueno, antes que nada y con todo respeto para la gente que nos está escuchando, quisiera dedicar este programa, el primer programa de la serie de Sin Límite al Miedo, a nuestro gran amigo y queridísimo amigo Sam, que hace una semana partió de nuestro lado a estar haciendo, como lo dijo un locutor de la estación, hacer mezclas en la vida. Sam, donde quiera que estés, échanos la mano y estamos contigo, viejo. Va por ti. Así es, va por ti. Y comenzamos Sin Límite al Miedo. Thank you. se casa con un vestido de novia con una cola de 200 metros por deseo de su novio. Una chica de la ciudad de Canton se ha casado con un vestido de novia con una cola de 200.8 metros de longitud y 100 kilos de peso por expreso deseo de su novio. El chico pretendía dar así una sorpresa a su novia. A la vez, intentaba batir el récord Guinness. La longitud del vestido no ha sido elegida al azar, ya que con ella se pretendía representar también la fecha elegida para celebrar los Juegos Olímpicos de Pekín el próximo año. Para que la novia llegara al altar, este necesitó la ayuda de 100 personas para sostener la cola. Finalmente, el vestido que costó 3 meses de confección batió el récord como el traje de novia más largo de China, aunque el novio intentará que entre y regresamos. Vamos con nuestro invitado especial. Dígame, señor, en realidad, ¿quién es Flavio Hernández? Es bien sencillo. Yo hace años, antes de empezar a trabajar en esto, escuché una canción. Esa canción me llamaba mucho la atención, una frase que decía, I don't wish upon a star. Se entiende como yo no sé estar más allá de las estrellas. Y yo pienso que Flavio Hernández es simple y sencillamente una persona que tiene sueños, tiene ganas de hacer algunas cosas y desde hace años está tratando de lograrlo. Yo empecé a trabajar en radio, tenía bastante hace años. Me acuerdo que en aquella ocasión yo iba en un camión y me dice un amigo. Me dice, ¿por qué no vas a pedir trabajo ya a la empresa? Porque están buscando los mejores. Y él sabía de mi afición de aproximadamente unos 12 años atrás, que me gustaba la radio, la curiosidad de estar en el micrófono. Yo siempre tuve un temor, que lo he confesado y lo he platicado en diversas ocasiones. Yo siempre quise tener una voz impresionante, una voz grande, toda, así que hablara y llenara el micrófono. Pero realmente, pues no tengo esa voz, y es donde esa voz privilegiada que tienen algunos. Pero en cambio, me dio una capacidad de estar en el medio ya durante 17 años. De esa ocasión en la cual yo me encontré con aquel amigo en el camión urbano, simple y llanamente fue en el 90. Y si estamos viendo fríamente la situación, ya han pasado 17 años y sigue todavía en ocasiones aventando de gritos hacia el micrófono. Después de 17 años, sigo con el gusto de estar hablándole al micrófono, con el miedo. Las manos me frían, me suben ocasiones, pero es muy, muy padre el estar en el micrófono y poder hablar con gente que ni idea de que existen, ni de que existen, más sin embargo se dan cuenta de que no saben. Es algo increíble. Señor Claudio, pero a sus 17 años, ahora sí permítanme comentar que tienen la voz excelente. Si tuviera una voz de la cual usted añora ser suyo, que sea de estrella, creo que no estuviera en sus 17 años dentro de lo que es la radio. En alguna ocasión, platicando con el que era mi jefe en Aguascalientes, vamos, los que conocen la ciudad sabrán que hay 3 empresas de radio, que son básicamente las fuertes, son 2, Radio Grupo y Radio Universal. Y yo empecé en Radio Grupo con uno de los hijos de Don Pedro, Don Pedro Rivas, el que es el jefe operativo, Don Pedro. Yo hablé de esto con él cuando yo era empleado y me dice, mira, Radio, voy a decir quinto. Y dice, tu voz no llama mucho la atención, no tienes una voz que sea interesante, pero en cambio me doy cuenta que has sabido desarrollar un concepto mental, una idea, que son las cosas en valor de ti. O sea, lo que dices, lo que haces con el micrófono es muy interesante de ti. Y de qué sirve tener un enorme bozarrón y no saben hablar y no pueden decir las cosas que quieren decir. En su momento me sonó así como una lisonja muy superficial, yo dije, está bloqueando realmente. Al paso del tiempo yo me di cuenta que en cierto modo tenía razón, porque en la universidad, en la universitaria, me encontré con un hombre que se llama Enrique Peña. Yo no sé si es un copa y si lo otro. Y cuando estábamos en la carrera, le ponía a que leyera un texto. Eran comerciales para universitarios grabados en un estudio de la universidad, para una estación universitaria donde se supone que Pocas Pimientos va a escuchar el trabajo que uno hace ahí para el mismo grupo de clases. Entonces, yo me acuerdo que se le decía, a ver, dime esta frase. Y parecía una frase de 8 o 10 palabras que trababa. Y había, en el argot, sí, en el argot de radio, le pedíamos que aventara tiro. Y entonces tenía que aventar uno y otro tiro para que al fin, después de 8 o 9 intentos, después 9 tiros, saliera la frase como la esperaba que saliera. Y tenía una voz impresionante, roncota, así, era un joven de 20 años, pero tenía una dicción, una fluidez para expresarse muy pobre. Entonces eso era una gran limitante. Y ahí fue cuando yo entendí realmente a lo que hacía referencia Alfredo Rivas. Excelente. En los 3 años que tiene su programa Horror a la Medianoche transmitido en una radio de Aguascalientes, ¿cuál ha sido su experiencia con los fenómenos paranormales? Han sido varias, y ahorita que mencionaba Toño el caso de la pérdida de ese amigo, yo perdí un compañero de trabajo y perdí un amigo, lo digo abiertamente y sin tapujos. Él era mi amigo, él y yo nos hablábamos de carnales, siempre que nos veíamos, oye, necesito eso, pero siempre iba el término carnal, y él me hablaba a mí, ay, carnal, me siento mal, y en fin, yo perdí un amigo y perdí un compañero de trabajo. El viernes, él muere el lunes, hoy hace 8 días, a esta hora, él estaba empezando a caer en coma, dura en coma aproximadamente 40 minutos, y muere a las 11:15, 11:20 aproximadamente, de lunes hace 8 días. El viernes, para acostarme, yo empecé a oír que todo tronaba en el lugar donde yo estaba, todo tronaba. Usualmente truenan las ventanas, y eso estoy acostumbrado a que suceda, pero me tronaban escritorios, me tronaban muebles, me tronaban las puertas, me tronaban lámparas, cosas que tú dices, eso no es normal. ¿Y usted sentía que él estaba...? No, yo estoy de una idea. Cuando mueres, Dios, por ejemplo, en el caso de él, por la forma en que él muere, yo intuyo, yo siento, yo quiero creer que él ya no tiene que quedarse. El miedo que me da es que, pensando, ilusionado yo, esperanzado, que él, como era mi amigo, y en algún momento él pudiera tener algo que decirme y me lo intentara decir, hubiera algo que se aprovechara de esa situación y se metiera en lugar de él. Ese es el miedo que me da. Muchas veces cuando alguien pierde a algún familiar y uno cree que es el familiar el que se está manifestando, quizá uno abre la puerta del corazón, del sentimiento, y no, son entidades que van y ocupan ese lugar y se meten por el lado más blando, el lugar donde menos lo esperan, ¿no? Y atacan a la persona. Pienso que no era él, por la bonomía de su carácter, por la bonomía de su persona, por lo bondadoso que era, por lo buena onda que era, onda de su hombre, y por lo que tengo tiempo de estar leyendo y escuchando y aprendiendo de esto, que no he terminado de aprender. Soy, digamos, en un metro de aprendizaje y pienso que no he llegado ni siquiera a un centímetro. Realmente es muy poco lo que sé. Yo entiendo que la gente que pasan de nivel. Es una manera muy amable, muy sutil, digamos, para que no te asustes. Cuando son más agresivos o hay un problema de veras de por medio con la persona y contigo, la persona que murió, o hay una entidad que está tratando de meterse más en cariño. Eso es. Vamos a un corte. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Y regresamos. Un perro se jubila luego de 13 años de trabajo. Duque, un golden que pertenecía a la aduana argentina, se jubiló formalmente luego de 13 años de carrera y un récord de 8 toneladas de marihuana y 100 kilogramos de cocaína detectada, según informó la entidad. El director general de aduanas, Ricardo Echegaray, dijo en la inauguración de la unidad aduanal de adiestramiento canino en la provincia de Buenos Aires que Duque fue un excelente auxiliar de los funcionarios en la lucha contra el narcotráfico. Que el CAN fue despedido con aplausos tras cumplir el pasado martes su última tarea, al formar parte de su simulacro de detección de drogas junto a otros 30 perros de la misma raza, pertenecientes a distintas aduanas del país. La aduana argentina está dotada de 180 canes distribuidos a lo largo del territorio nacional para colaborar con los agentes de la lucha contra el narcotráfico. Adelante, Adrián. Ahora continuamos con nuestro compañero Gloria, una predicción que nos va a compartir a todos nosotros. En este año las elecciones de Estados Unidos, es lo con lo que voy, elecciones de Estados Unidos, resultados: legalmente la dama gana con el 3%, ilegalmente pierde con el 3%, no conviene al imperio. Muchas gracias, compañero. Regresamos con el señor Flavio después de un corte comercial. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Compartamos responsabilidades. ¡Hola, don Chago! ¡Ah, ya le llegó el predial! ¿Cómo ve, doña Lucha? Pues yo ya pagué. Oiga, doña Lucha, ¿y para qué sirve el predial? Pues para pagar el alumbrado, la vialidad, la limpia. ¡Ah, pero sobre todo para la seguridad de todos nosotros! Pues no se hable más, doña Lucha. ¡Vamos inmediatamente a pagar! Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Adelante, adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos capo! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Correcto. Estás disfrutando de Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Y regresamos con el señor Flavio Arenas. Señor Flavio, ¿alguna vez has sentido miedo? Sí, sí, cómo no. Ahora que mencionabas de las experiencias más fuertes que he tenido, han sido varias. han sido varias. En alguna ocasión fui con una tía a San Luis Potosí, de visita, obviamente. Era una casa vieja. A mí me llamaba la atención que toda la casa tenía piso de azulejo, de mosaico, como se le conoce, excepto la sala que entrabas y era mano derecha, y la sala tenía un tapete que cubría toda la sala, pero el piso tenía hundido, como si se estuviera hundiendo, como si estuviera, no sé, cóncavo. Y entrabas, era el zaguán, y después un patio larguísimo, era un patio largo, y al fondo estaba el comedor, un escalón y la cocina, pero era grandísima. O sea, estoy hablando que era el comedor de aproximadamente unos 4 metros de ancho, y la cocina igual. Y a mano izquierda era una recámara que estaba sola, y después se comunicaba otra y otra y otra, eran como 4 o 5 recámaras comunicadas a la de izquierda. Y a mí me tocó estar en una de ellas, que por cierto estaba junto del baño. Todas las recámaras abrías la puerta al patio, entonces la puerta mía me la dejan entreabierta, y por la pequeña apertura de la puerta yo veo pasar una mujer que sale de la cocina hacia el zaguán. Le vi su andar, le vi cómo la falda se le movía, le vi el cuerpo. Era una mujer fornida, chaparrita, traía falda, vestida de, no era de negro, era de colores, digamos, azul, y el de arriba era claro, como que traía una chalina. Y la vi pasar. Le pregunto a un primo que quién había ido con mi tía, porque mi tía no era de esas características, no es de esas características. Y me dice nadie. Entonces me extrañó mucho que yo vi pasar a alguien. No estoy alucinado, no le estaba dormido, no vi pasar a alguien. Anteriormente, cuando yo era un pequeño, en el patio de la casa paterna, era un patio grandísimo. La casa paterna tenía dos patios. Y en el patio trasero había, pues tenía mis juguetes y tenía tierra y, bueno, las cosas que tiene uno en una familia de una casa vieja. Y yo recuerdo que estaba jugando y de pronto escucho claramente a un lado mío que dicen, como llamándote. Sí, entonces dejo de jugar y me llama la atención y volteo hacia mi lado izquierdo, que es de donde viene el sonido, y vuelven a decir. Y entonces sí, estoy seguro que no lo soñé, no lo... fue real. Se escuchó una voz que me habló dos veces. Agarré mis piliches, mis juguetes y adentro. O sea, yo me fui del patio, me metí del patio a lo que era propiamente la casa. Y en esa casa decían que en el cuarto donde yo llegué a dormir en algunos años, se veía que roncaban, se veían voces, se veía un hombre. Yo nunca vi nada, solamente sabes que me hablaban. He estado en situaciones, he estado en casas donde se han visto cosas, en cabina, ahí en el trabajo donde yo estoy, en Radio Grupo, inclusive en la primera empresa donde yo estuve. Bien curioso, estaba yo tenía mucho sueño, porque yo tenía un ritmo de vida que despertaba a las 6 más o menos, a las 7 tenía mi clase de inglés en el centro de la ciudad, enfrente al Parián. A las 9 de la mañana entraba a trabajar en una carpintería en Colinas del Río. Entonces yo tenía que salir de la clase de inglés, ir a recoger, no sé, un lonche, y me iba a Colinas del Río. De Colinas del Río me salía a la 1:30 más o menos, llegaba a la casa que era en el centro, me bañaba y a las 3 entraba a la universidad, y a las 9 tenía que estar en la empresa para entrar a cabina de 9 a 1 de la mañana. O sea, era un ritmo de vida más de lo que era de la 1:30, 2 de la mañana, 6, diarios sabía sentado, no me estaba venciendo. Yo me volví, era un largo la casa donde se transmitía, ya estaba con la empresa. Y metí la bicicleta, una bicicleta de montaña, y empiezo a avanzar. Y siento raro, es una sensación bien peculiar cuando estás ante una entidad. Sientes una especie de escalón, sientes algo. Yo, el ejemplo que doy es como cuando te la acercas a la tele, sientes una especie de estática. Es estática, así que no te voy a hacer. Pero demasiado frío, ¿no? Sí. Yo tengo la bicicleta, levanté la vista hacia el frente, y más o menos a 5 metros de mí, 4 metros, 5 metros, estaba como una mantilla de 1 metro cuadrado, se mecía en el viento. Cuando yo me le quedo viendo, la mantilla deja de oscilar, de mecerse, se detiene y se mete a la pared. No se metió a la puerta, igual, y si haya sido la puerta, estaba cerrado. Y entonces sentí que la sangre se me iba a los pies, sentí que se me lava todo. Esto fue hace 17 años, más o menos 16 años de esto. Sentí muy feo, se siente muy feo. Me bajo inmediatamente de la bicicleta, me meto a la cabina y el corazón. No recuerdo exactamente qué fue. Si estaba Bronco y se acaba Bronco y empieza una de Bukis, o era Bukis y se termina Bukis y empieza Bronco. Pero eran esos dos grupos. Estuve como dos o tres canciones sin hablar. No podía hablar, estaba trabado. O sea, helado, frío, o sea. Yo pienso que es de las más fuertes que he tenido. Han sido varias personas que recuerdo ahorita. Señor Flavio, cuando ha salido fuera de cabina a realizar su programa, ¿alguna vez ha sentido miedo? Sí, sí, cómo no. ¿Podría compartirnos alguna ha habido casas, se siente muy desagradable. Hubo una que recuerdo, era en el centro de la ciudad, enfrente de un restaurante. Y me dice el señor, mira, pásale mi casa. Él ya me había hablado y escuchó el audio de la camioneta. Entonces apaga su radio y dice, sigo oyendo el radio, y se asoma a la calle y ve la camioneta. Entonces sale y nos avisa que estaba ahí. Entramos a esa casa. Yo se siente, yo digo, esa estática. Ese frío, ese... Y entré y lo empecé a sentir. Anduvimos en toda la casa. Usualmente para la gente que no sabe, entramos con esa apagada, porque es como las cámaras registran mejor ese tipo de eventos. Exacto. Entonces entramos a luz apagada y se sentía escalofrío por toda la casa, sobre todo al fondo. Total, ya se acaba el programa. Yo estoy haciendo mi oración al final del mismo. Y cuando vamos de salida, enfrente de mí, en un jardincito que había cerca de unos escalones, sale una persona y se cruza y se mete a la pared. Cruza, sale del jardín como si hubiera salido de la pared, cruza y se mete a la pared del otro lado. Eso sí, estuvo excelente. No. Qué impresionante al ver esa sombra, al cruzar la calle. Y que en realidad cuando te pasa eso, quedarte sin palabras, ¿verdad? No saber qué ni qué comentar, ni qué decir. A veces dices, estoy soñando o algo aquí está pasando. En realidad no encuentras una explicación en ese momento, creo yo, ¿no, Claudio? Hay una lógica que se rompe. O sea, tú estás ante la lógica de lo material que puedes ver, puedes tocar, y sabes que algo no puede atravesar objetos, y sin embargo de pronto ves que algo se presenta que no sabes de dónde viene y se desvanece y no sabes a dónde va y no sabes por qué ocurren las cosas. Cuando te pasó eso, Flavio, ¿qué lógica viste en ese momento? ¿Qué pensaste tú? Lo de esta casa al final, vamos, yo ya tenía idea. Bueno, sabíamos, el señor de la casa nos había invitado porque sabía que pasaban cosas. Entonces yo cuando voy a una casa siempre voy con la idea, con el concepto de que tarde o temprano va a brincar la liebre. Entonces si no es por la grabadora de audio, va a ser por la videocámara, va a ser por la cámara de fotografía fija. Entonces, o simplemente verla. Entonces yo voy con la idea de que si estoy en esto, tarde o temprano te meto a estar expuesto a una entidad. Entonces ya no me sorprendió tanto. Sí sientes miedo, sí te saca de balance, pero en cierto modo ya sabes a lo que vas. Sin embargo, la primera ocasión, cuando estaba chico y que me hablan, no sabes ni por qué, ni de dónde, ni para qué. La vez que estaba en la empresa, que me bajo de la bicicleta, yo pienso que es la que me agarró más desvalido, porque no hallé qué hacer. No se me ocurrió rezar. Ahora, al paso del tiempo, vas aprendiendo que hay oraciones, que hay entidades, lo mismo como hay seres de oscuridad, hay seres de luz. Y si tú los llamas, vienen. Y aunque tú no veas, enfrente de ti se realiza una especie de función, de batalla, de combate, como lo quieras ver. Y se da enfrente de ti. Usualmente la luz vence al mal. Por eso prendemos un foco en la oscuridad y la luz ilumina la oscuridad. Entonces siempre la luz va a ganar. Pero en aquellos años no sabía, ahora ya sabía lo que había que hacer. Entonces te pones a rezar y no pasa nada. Eso sí es cierto, Flavio. Siempre gana la luz, a pesar de que en el lugar siempre exista mucha oscuridad, mucha tiniebla, mucho temor. Siempre hay una luz que está esperando ser activada, o con esa pequeña fe que se tiene por cada persona. Y siempre la luz te ayudará. Antes de irnos a un corte, permítanme comentarles a todos que tenemos nuestro correo electrónico, que es sinlimitealmiedo@hotmail.com, y estamos en el Messenger para cualquier cosa que quisieran compartir con nosotros, estamos abiertos para a todo. Entonces, regresamos. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Compartamos responsabilidades. ¿Pagar el predial? ¿Para qué? Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y, lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón. Vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Estás disfrutando de Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Y regresamos. Una casa al estilo dálmata. Todos buscan ser originales, pero esta casa, diseñada con un estilo dálmata, es sumamente curiosa. No sabemos a qué se debe esta decisión de pintar la casa de blanco con muchas manchas negras, pero lo cierto es que existe sobre la tierra una casa muy grande que sorprende a cualquiera. Seguramente muchos la han fotografiado, porque no es para menos. Los realizadores de esta pintura fue el matrimonio Tomasi, quienes viven en Croacia, y decidieron copiar el modelo de su perro en toda la casa. Muchas gracias. Nuevamente recordándoles que nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nos encontramos activos en el Messenger para cualquier comentario o aclaración con respecto de los fenómenos paranormales. Continuamos con el señor Flavio Arenas. Señor Flavio, ¿cómo nació la inquietud de realizar un programa como este, con esta temática? Bien sencillo. Los primeros comentarios que yo conocí al respecto fueron del orden familiar, tradición familiar. En la familia se platicaba mucho de esto cuando yo era niño. Y con esa imaginación de niño, con esa inocencia de niño, escuchas el hablar de, y que de pronto le pasó esto a fulano, y que le pasó aquello a Perengano, y te imaginas el caso. Entonces, cuando yo estoy pues ya en radio, me impresionó de pequeño, ¿por qué no me voy a impresionar de grande si la idea es la misma? Entonces ahí fue donde nació. Los recuerdos que yo tengo de mi madre platicando con su madre, a su vez, o sea, mi madre y mi abuela, mi madre y mis tías o tíos, y siempre llegaba un comentario así. En casi todas las familias hay alguien que platica: oye, a mí me sucedió, a mí me pasó. Entonces yo dije, bueno, hay una experiencia que se puede platicar, y yo pienso que es un programa que va a vivir un medio año. Y el programa empezó así, con la idea de que iba a vivir medio año, y en 6 meses se acababa y volvíamos con complacencias y con canciones y demás. Y ya tenemos 3 años y parece que siguen llegando más y más anécdotas. Pues fíjese, Sergio estaba con la creencia de que tal vez duraba medio año su programa, pero en lo personal yo lo he escuchado y me parece un excelente programa. Gracias. Y la verdad, a mi forma de pensar o de ver las cosas, yo creo que su programa muere cuando usted muere. Mientras tanto, su programa vive, de no ser por usted. buen concepto, pero no, yo siempre lo he dicho, la gente es la que hace el programa. La gente que llama es la que hace que el programa viva. Eso sí, señor Flavio. ¿Qué nos puedes comentar, Flavio? Tú como investigador, Flavio Arenas como investigador. Bueno, antes que nada, al cabo de 3 años me he dado cuenta de que el mundo espiritual existe. Tan existe como existe el micrófono, como existe la computadora, como existe la casa, el ladrillo, la ropa, el zapato. Solamente que no es el mismo parámetro para tocarlo, para medirlo, para comprobarlo. Pero el que existe, existe. Y dentro del mundo espiritual no se puede hablar de una sola entidad, de una sola manifestación, de una sola presencia. Es infinita. ¿Cuánto? Quizá como algunas personas en el mundo terrenal. No lo sé cuántas haya, no sé qué piensa cada persona, pero así como piensan las personas que andamos en la calle, en la banqueta, así hay entidades que se manifiestan en el mundo espiritual. Y si existe lo bueno, por supuesto que existe lo malo. Es innegable que si hay cosas malas, hay cosas buenas. En el catolicismo hay una frase que dice: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No sé en cuántas religiones sea aplicable en esos términos, pero por lo que sé, todas las formas de asimilar a Dios, todos los dogmas que tú puedas encontrar, manejan el mismo concepto. Dios es omnipoderoso y es omnipresente, o sea, donde quiera está. No es necesario que estés en una iglesia o ante una imagen para que Dios venga contigo. La idea es de que tú le abras la puerta, que tú lo invites y él va a llegar. De igual manera, si tú invitas en cualquier lugar a entidades de baja vibración, por supuesto que van a llegar. La forma de invocarlas, la forma de invitarlas, quizás es la que va a cambiar. Pero de que se presentan. De que están, y de que rondan. Es algo que he podido aprender en estos 3 años de estar leyendo, de estar muy metido en esto. Muy bien, señor Flavio, una pregunta. ¿Alguna de tus ocasiones como investigador ha sido tocado por un fenómeno paranormal? ¿Ya has sentido el fantasma que te toca, aquella sensación de un escalofrío incontrolable? Yo pienso que la que más me ha afectado fueron 2 ocasiones. Una de ellas fue, según nosotros, para festejar el Día de Muertos, fuimos al Panteón de la Cruz. Y me pasó exactamente lo mismo que en una casa en la González Aracho. En las 2 se siente mucho frío, mucho escalofrío, se me congelan los pies de repente. Estoy bien y de pronto se me baja la temperatura, sobre todo de los pies. Siento mucho frío, me dan ganas de temblar, obviamente. Y algo que no he podido dominar muy, muy bien, me duele mucho la cabeza. Es un dolor de cabeza. Yo recuerdo en la González Aracho, cuando salimos de esa casa, yo salí con muchas ganas de vomitar. Cuando estaba haciendo mi oración al final del programa, me estaba barriendo, me sentía con mucho dolor de cabeza, me sentía débil y con náuseas. Y he aprendido en el tiempo de que llevo de estar en esto, que es una de las formas en las cuales tú debes entender que en cierto modo llegó alguien, te tocó y te sacó energía y te dejó plano. Totalmente débil. Qué interesante. Pues vamos a un corte comercial comentándoles que el programa está disponible en el podcast en www.metroaguascalientes.com. Cedemos los micrófonos a nuestro compañero Antonio. Bueno, mira, en esa ocasión quiero agregar un poquito, algo un poquito más que nos pasó en la casa de González Aracha. La persona está... tenía un problema. Era una señora. Al momento de que voy a platicar con ella, siento un golpe tan fuerte en la espalda que hasta el suelo me mandó. Traíamos en esa casa, Flavio, no sé si recuerdes, traíamos equipo como la computadora, traíamos una laptop, y de repente de la nada se descompuso la laptop. A uno de las personas que nos acompañaban le cayó tierra, vieron sombras que cruzaban de lado a lado en un patio de no más de 6x4 ese patio, y nos pasaron cosas muy impresionantes y muy fuertes en esa casa. Era nada más como mi comentario con referente a esa casa, porque nos tocó. Y también otra de las cosas curiosas que sucedían ahí, que estaba un niño, no sé si nos pudieras platicar la experiencia de ese niño que le hablaba. De hecho, fueron varias con los niños. La señora tenía niños, era una niña y me parece que dos niños. La niña le dice en alguna ocasión: mamá, no me deja dormir la niña que está ahí. Y nos mostraba en una esquina un canasto, un cesto de con ropa, su ropa X, sucia, limpia, no sé. Pero de ahí la niña le hablaba a la niña hija de la señora, la niña que nada más veía a ella. Los niños hablaban de un niño que jugaba y era un trastero y brincaba del trastero a las camas, de las camas a la litera, en fin, de la litera al suelo. Y era un niño que andaba por toda la casa. Y en alguna ocasión de nuestra visita a esa casa en la González Aracho, entramos a unos cuartos que ya no estaban en desuso, ya no eran utilizados por la familia. Pero entramos al cuarto. Yo recuerdo que les dije, bueno, dije en el micrófono: nos vamos a quedar callados, quiero que pongan atención, con la advertencia de que cualquier cosa que lleguen a escuchar no proviene de nosotros. Mi equipo está callado. Entonces yo les había hecho la señal de que se quedaran callados, y el equipo estaba callado. Me quedo callado y en el micrófono se escucha una voz así como de, por como un niño que decía algo. Y está la grabación, la tengo ahí en cabina. La grabación está ahí, esa casa en la González Aracho. Ciertamente en esa casa hicieron fallar la laptop, una computadora. Hicieron, aventaron tierra, como si hubiera alguien en la azotea, pero no había nadie. Pasaron varios detalles curiosos, pero sí recuerdo, se escucharon voces de niño. La familia de hecho me encontró, fue la señora, hubo por cuestiones de trabajo tuve que andar en el centro de la ciudad, y fue la señora y me buscó y me dice: las cosas siguen, en la casa siguen todavía. Y sí, los niños siguen muy traviesos. Entonces son unos pequeños entes en busca de luz, o por qué tú crees... no sé si en busca de luz, perdón que te interrumpa. Sí, claro, pero la señora entra a su cocina. Imagínate entrar a una habitación de, ponle 2 metros de frente, así como vas, y al lado derecho estaba su comedor y luego recámara, pero entras y enfrente tienes el trastero. Imagínate que se te cae algo del trastero. Te hago la pregunta a ti y a la gente que llegue a estar escuchándonos en ese momento: ¿cuál sería la idea de que algo se cae del trastero? O sea, propiamente cae del trastero, ahí mismo en el trastero o a los pies del trastero. Sin embargo, no. En este caso la señora entra al cuarto y ¡pum!, le tiene que esquivar porque algo se le viene, no recuerdo si fue una maceta o un bam. De frente, como si alguien lo hubiera empujado hacia ella, o sea, cruzando en el aire 2 metros. Eso no se cae del trastero nada más porque sí, eso fue empujado. Y es lo mismo que pasó en una casa en la calle Pedro Parga, en donde yo voy pasando. Me conocían y me hablan, me dicen: ven. Entro a la casa de la Pedro Parga y me dicen las muchachas: es que les movieron una maceta. Yo no entendía el porqué de la maceta hasta que entro a la casa. Imagínate un patio, es el zaguán con unas barandas donde estaban las muchachas de la casa. Termina el zaguán y es un patio y tiene macetas hacia el lado izquierdo de la casa. Al lado derecho es el baño, por una puertita, y a la vuelta la regadera. Entonces, enfrente, así como estás tú, como a metro y medio, están macetas de columna. La gente que sabe de macetas o que sabe de cultura general, vamos, sabe que hay macetas que son el macetón, que tiene un plato abajo. Están las macetas que tienen una base, que es una columna como un tubo de barro, que es donde se posa propiamente el recipiente que tiene la tierra, la maceta en sí. Y hay unas de tripié, en fin, hay varias. Esas macetas eran de columna. varias columnas con maceta arriba y abajo unas macetas de piso, que es como una especie de taza grande, sin asa, sin agarradera, una, es medio esférica, de aproximadamente unos 12 o 15 centímetros de alto. Y una de ellas la empujaron prácticamente metro y medio, se vino la maceta tirando la tierra y ahí paró. Salen las muchachas corriendo. En la casa había conejos, pero un conejo es imposible que haya hecho su movimiento. Me invitan a mí a ir, yo paso, agarro la maceta, junto a la tierra, la dejo en su lugar. Pero yo vi la tierra que tiró la maceta y fue como un metro y medio. Imposible que alguien se haya metido entre las macetas y hubiera pateado la maceta para con ella. Había 13 jóvenes en ese momento en el zaguán, a 2 metros de donde estaba la maceta originalmente. Qué impresionante. Comentándoles a todos nuestros radioescuchas, cuentan con nosotros el correo electrónico sin límite al miedo @hotmail.com. Este programa está siendo grabado para ustedes, para aquellas personas que no, es un poquito imposible a esta hora escucharnos. Pueden escucharnos en la grabación y en la página www.metro.com. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. ¿El predial? ¿Para qué? El pago del predial te garantiza servicios de calidad, mantenimiento y remodelación de vialidades, limpieza y mejores instalaciones. Pero lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Adelante, adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos copa! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Correcto. Metro Aguascalientes Radio. Metro Aguascalientes Radio. La radio en Aguascalientes ya cambió. Regresamos con nuestra compañera Perla. Niña de 12 años pesca tiburón de 250 kilos. Un niño de 12 años pescó un gigantesco tiburón toro de 250 kilos y casi 3 metros de largo, con lo que rompió el récord en la captura de tiburones para el estado de Florida en Miami, según informes de la prensa local. Su nombre es Aidan Murray y se encontraba de vacaciones con su familia en esta ciudad cuando consiguió el ejemplar tiburón toro, según reveló el diario Palm Beach Post. Anteriormente, el estado de Florida tuvo su récord con la captura de un tiburón de 234 kilos en el año de 1981, según informó la Comisión de Pesca y Vida al diario de, en cuestión. Murray, quien pesca desde los 5 años, cualo en una de minutos antes de capturarlo. Un año atrás había pescado un tiburón de 109 kilos, según declaró su madre al diario Palm Beach Post. Adelante, Adrián. Muchas gracias, compañera. Y continuamos el programa con nuestro compañero Loret, que va a hacer una más de sus predicciones. Antes de iniciar con él, me gustaría comentarles a todos que en el programa de Ya no hay respeto, Gloria y el equipo de Sin Límite al Miedo fue invitado. En el programa compartió tres predicciones, las cuales dos de ellas ya se hicieron realidad. Gloria, adelante. Bueno, esta es la siguiente predicción, viene sobre Cuba. Este año Cuba es libre, 2008. Fidel se va. Muchas gracias. Regresamos con el señor Flavio. Flavio Arenas. Flavio, ¿nos podrías decir cómo encaja el equipo de Sin Límite al Miedo en el programa de Horror a la Medianoche? Esa pregunta me encanta, es una pregunta muy, muy concreta y me gusta. Mira, yo siempre he sido de la idea. No se puede decir que uno lo es todo en la vida. Yo no soy autosuficiente. Yo lo mencioné hace minutos aquí en el programa. Yo reconozco que he estado aprendiendo y necesito aprender más. He leído mucho, no sé cuánto más es necesario que lea. Tengo libros que me están esperando todavía por leer. Tengo un libro que voy a medias de Medium. Tengo un libro de... es como un diccionario de lo paranormal. Ya me prometieron el libro de mis almas del purgatorio. Ese es muy interesante, ese libro, por cierto. Lo escribe una monjita que tiene este tipo de situaciones, que enfrenta este tipo de cuestiones. ¿Cómo encaja el equipo de Sin Límite al Miedo? Yo pienso que de una manera muy, muy interesante, porque es complementario. Yo pienso que Horror a la Medianoche necesita de Sin Límite al Miedo, necesita de sus integrantes, de su buena voluntad. Así como usted lo dice, necesita de Flavio Arenas. Yo no puedo decir, yo necesito de gente como ustedes, que están haciendo un gran esfuerzo, y yo se lo reconozco. Les deseo muchísima suerte, que le echen muchas ganas, que no se detengan. Igual habrá momentos fáciles y habrá momentos difíciles, donde el carro va de subida y donde va de bajada. Pero yo pienso que Horror a la Medianoche, si llega, ha llegado a estar donde está, ha sido gracias a gente como ustedes, gente que cabe perfectamente dentro de un espacio como lo es en una estación comercial, en una estación que bien se puede pensar es de regional, es de radio, y se oye nada más en donde tengan estación y donde llegue la potencia de la antena. A diferencia de ustedes que están en internet y no sé dónde me estén escuchando en ese momento esas palabras que digo. Entonces yo siento que en ningún momento hay rivalidad, en ningún momento hay enemistades, y en ningún momento hay o habrá sensaciones o sentimientos escondidos u oscuros por parte de un servidor para ustedes que están aquí en Sin Límite al Miedo o de la gente que me acompaña. Eso es, Flavio. Pues hermano, me digo por todos mis compañeros que nosotros, para nosotros es un honor acompañarte en tus experiencias y más que nada apoyarte. Y a nombre de todos me gustaría decirte que Sin Límite al Miedo siempre estará ahí contigo, apoyándote. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuentas con nosotros. Perdón, Adrián. Y no nomás no nomás que sea la primera ni que sea la última vez que nos acompañe, vamos a comprometer un poquito más a Flavio Arenas, a su programa Horror a la Medianoche, a seguir participando, a seguir colaborando, ya que es un programa hermano. Claro. Porque yo así lo siento, es un programa hermano, Sin Límite al Miedo y Horror a la Medianoche, unos por radio abierto y nosotros por internet. Esperamos seguir contando con ese apoyo, con ese apoyo moral, ese apoyo también de algunas narraciones, vamos a comprometerlo que nos los haga llegar, Flavio, de todo su gama y su baúl. Ese baúl de los recuerdos. Ese baúl que tiene, más que nada, eso es lo que nosotros le seguimos pidiendo a Flavio, que nos siga apoyando. Lo escogimos como padrino porque, bueno, gracias a él también estamos iniciando nosotros, sin límite al miedo. Saliendo adelante, vamos a salir con apoyo de compañeros como él, de compañeros como el que se nos fue, nuestro gran querido Sammy. Perdón por mencionarlo, pero fue un gran compañero, un gran amigo. A los que lo conocimos y lo tratamos, Sammy, muchísimas gracias, estés donde estés. Y vamos a echarle para adelante. Flavio, te regreso los micrófonos. ¿Algún comentario final que quieras hacer? No, antes que nada, agradeciendo que me hayan tomado en cuenta. Yo realmente, como lo dije al principio, cuando empezaban las preguntas, ¿quién es Flavio Arena? Realmente yo siento que soy alguien muy sencillo, que realmente no, pues realmente no tengo por qué utilizar algún título. Nunca me presento como licenciado, ni creo que lo llegué a hacer. Soy Flavio Arenas, y en cuanto a material, y en cuanto a experiencias, y en cuanto a apoyo, pues de entrada lo saben en lo que pueda, y cuenten conmigo. Muchas gracias, Flavio. Perlita, ¿algún comentario? Pues agradecer aquí la presencia de este amigo que está con nosotros, Flavio. Gracias por estar con nosotros, Flavio. Sabes que con nosotros cuentas y esperamos nosotros siempre contar contigo. Gracias. De nuestro compañero, Lore. Bueno, gracias por habernos escuchado. ¿Alguien más le gustaría agregar algo a nuestro programa? Pues nada más recordarles que estamos en la página, en nuestro correo electrónico, para que nos hagan llegar todas sus experiencias, todas sus dudas. Las trataremos de contestar y aclarar. El correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com. ¿Sí? Ahí estaremos para darles respuesta. También quiero hacer un comentario. La gente que quiera que se les lea el tarot, les voy a pedir que utilicen un seudónimo, pero en el correo me manden sus datos precisos. Vamos a ¿qué te parece? Ser discreto, ¿no? Bueno, aparte de discreto, ¿sabes? ¿Qué te parece que demos unas tres lecturas del tarot a la gente que nos mande los tres primeros correos que nos lleguen? Me parece excelente. Sí, para el día de mañana. Muy bien. Aparte de que pensamos, hoy fue un programa muy especial, principalmente por el invitado que hoy tenemos. Sí, es por eso que fue este programa. El día de mañana empezaremos a contar historias, narraremos historias de terror, de miedo. Hoy el terror y el miedo, no sé cuánto nos vaya a querer cobrar el agradecimiento también muy especial para Toño, que se quedó y nos está sacando el primer programa. Muchas gracias, Toñito. Más que nada, otra cosa, si quieren mandar correos ordinarios, el domicilio es calle Acueducto 108, Colonia La Salud. Código postal 20240. Esperamos contar próximamente también con una línea telefónica para sus mensajes de texto. Esperamos ya mañana tener el teléfono. Esperemos que sí. Y también quisiera agregar, en la página www.metroaguascalientes.com próximamente vamos a compartir lo que es fotografías que hemos tomado, experiencias que hemos tenido para todos ustedes. Y déjame que te cuente, Adrián, tenemos unas fotografías súper impresionantes ahorita, que todavía, bueno, las vamos a subir. Esas fotografías son de una casa donde la persona que fue a hacer un trabajo, supuestamente entre comillas, de limpia para esa casa, enterró unas cabezas de pollo. Bueno, los pollos estaban vivos, les cortó la cabeza, enterró las cabezas en cada esquina del cuarto, entras al cuarto y huele a carnicería. A la sangre, como cuando entras a una carnicería o un rastro, así huele. En algunas esquinas huele a cempasúchil. Hay fotografías de una camioneta que está accidentada, que se ve una calavera, se ven varios rostros. Y mucha gente, o muchas de las veces cuando hemos acompañado al programa de Horror a la Medianoche, precisamente como su nombre lo dice, es a la medianoche. Esta vez fuimos de día, con plena luz del día, salen hors, claras, reflejos, caras. Está súper, súper impresionante. Próximamente lo tendrán a través de www.metroaguascalientes.com. Por esta noche, esperamos que puedan dormir y esperamos contar el día de mañana con su presencia nuevamente para que escuchen historias de terror y nos hagan llegar historias de terror para nosotros, historias de miedo. Pues les agradecemos su atención, sí, y mañana nos esperemos que nos acompañen de 9:30 a 10:30 por metroaguascalientes.com. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió.

tell you the way.